Bueno, gracias, gracias, muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, estamos aquí para escuchar algunos comentarios de los profesores de Educación Sexual Integral del Instituto Eccleston. Así que bueno, sin más dilación, vamos a darles la palabra y a recibirlos con un fuerte aplauso. Bueno, me presento, mi nombre es Claudia Papayanis, estoy acá con una colega en la cual compartimos el taller de educación sexual, cada uno con su impronta y su, digamos, modalidad es la de taller, pero su forma de, digamos, dar el taller de educación sexual. En el caso, bueno, cuando inicié el taller de educación sexual, que fue en el 2010, porque en realidad concursé, apenas se abrió el taller de educación sexual, tanto en el 10 como en el Eccleston y en otras instituciones, fue cambiando la modalidad, no solamente la modalidad, sino en qué ponía foco en función de la autoevaluación que hacía al final del taller de educación sexual. La verdad que al principio le dedicaba poco tiempo a las estrategias que ellas podían llevar al aula en función de los diferentes contenidos que se iban dando en el taller, porque el problema que para mí, digamos, se suscita es que son 3 horas, que para mí tendrían que ser 6 horas, en función de que uno tiene que dar diferentes temáticas dentro del taller, tanto violencia como el tema de género, que es fundamental, como también el tema de estrategias, en realidad recursos que se puedan llevar en la práctica para poder llevar, digamos, al aula. En función de eso fui cambiando, la verdad que el tiempo destinado para cada temática. Políticas de la infancia, que también es uno de los temas que vemos en el taller. La familia y cómo en realidad se puede trabajar el contenido de familia, a pesar de que todos los contenidos que ven, seguramente los ven en otras materias, pero acá, digamos, es una modalidad de taller. En función de eso, fui cambiando, por eso es lo que estaba diciendo, y a fin del cuatrimestre, digamos, con la última clase, después que les doy la nota final, porque tiene una nota, a pesar de que es un taller, también tiene una nota numérica, que es un tema también poner nota numérica, empecé a destinarle más tiempo, en realidad, al tema de qué estrategias o qué contenidos y cómo lo puedo llevar al aula cuando termino, digamos, el taller de educación sexual. En función de eso, bueno, trabajamos más el tema de películas infantiles, cuentos, por eso trabajamos también y unimos una, digamos, armamos un taller con literatura y con historia, de cuentos que se podrían ver desde diferentes perspectivas o diferentes miradas, y en función de eso, trabajamos más el tema del cuaderno ESI. Entonces, cada grupo lo hacemos en forma grupal, vemos los contenidos y después vemos cómo podrían ellas armar una, no diría una secuencia, sino una propuesta para llevar al aula si son docentes de inicial o de primaria. Digamos, a veces hay un contenido que yo no le presto tanto atención y por ahí digo, bueno, a ver, este contenido tendría que profundizarlo porque me están pidiendo mucho de ese contenido. Entonces, la clase que viene retomamos con más material o, por ejemplo, este año fuimos a la Feria del Libro, hicimos toda una búsqueda de libros nuevos con respecto a la temática, después de haber dado muchos contenidos o contenidos que tenían que ver con educación sexual, tenían que traer una lista a ellos, tenían que hacer una búsqueda, digamos, una exploración en la Feria del Libro, y también fuimos a una charla de ESI. Entonces, bueno, en función de eso, fue diferente a lo que sucedió acá en el Eccleston, pero usamos el material que me trajeron los alumnos del Normal 10 para trabajar acá en el Eccleston. Digamos. Por eso digo que cada clase, la verdad que se compone de acuerdo a los alumnos, ¿no? Hola, yo soy Elizabeth Vázquez, soy profesora del Eccleston del Taller de Educación Sexual Integral. Me inscribo y sigo muchas de las cuestiones que propuso y que describió recién Claudia, por mis propias trayectorias, digamos, de investigación y de ejercicio de la docencia en otros espacios. Por ahí le pongo más énfasis al trabajo con las cuestiones biográficas, ¿no? Para mí esa es una puerta de entrada muy importante para trabajar, bueno, hay varias puertas de entrada para trabajar la ESI, pero en esta pongo bastantes fichas, y también en el trabajo con distintas producciones artísticas, fundamentalmente el cine, y distintas producciones literarias. ¿Qué encuentro? Encuentro que nos movilizamos, nos sensibilizamos, nos enojamos, nos sublevamos, nos alegramos, porque bueno, trabajar la sexualidad o trabajar o acercarnos a esta temática es constitutiva de nuestras vidas, como sujetos, como sociedades, entonces abordar la sexualidad es insoslayablemente algo, digo, de la fibra íntima te va a tocar, sea para bien, sea para mal, sea para repensar, para acentuar. Creo que esto es algo, bueno, uno puede decir, es necesario transmitir estos conocimientos porque lo dice la ley, digo, pararse desde ahí, que es un lugar, digamos, legítimo, legal, digo, ¿no? Bueno, hay que aprender esto porque hay que aprenderlo, digo. Pero también hay algo que tiene que ver con, si se quiere, lo más vivencial, lo más biográfico, lo más emocional, que uno no puede soslayar, digamos, a la hora de Mi nombre es Irma Florentín, soy docente de Educación Sexual Integral en el Instituto Eccleston. Como para complementar lo que las compañeras venían diciendo, quería aclarar también el enfoque y la perspectiva con que trabajamos la ESI. La abordamos desde un enfoque de género y con una perspectiva de derecho. Es decir, la ley nos brinda el marco desde donde posicionarnos como docentes garantes también de los derechos de los niños y que estos se cumplan. Siendo este también una de las cuestiones que abordamos entre los contenidos de la educación sexual en los talleres. Por otro lado, me parece importante también que podamos como docentes reflexionar sobre lo que sentimos, creemos o pensamos que es la sexualidad, cuáles son nuestras ideas, nuestros conceptos o preconceptos sobre el tema, para que después los podamos abordar con los niños y las niñas desde otra perspectiva. Libres de prejuicios o lo más posible libre de prejuicios, porque en realidad si sabemos que tiene que ver con cómo nos relacionamos, nos dirigimos, cómo nos vinculamos con los demás y con nosotros mismos, los roles que adoptamos o asumimos, las representaciones que adoptamos en relación al cuerpo, los sentimientos que demostramos o que callamos, vemos que en realidad estamos trabajando o abordando cuestiones de sexualidad todo el tiempo sin ser del todo consciente de ello. Entonces, en este sentido, podemos trabajar la ESI en el aula con los recursos que nos brinda el Ministerio, por ejemplo, los cuadernos ESI, pero también cuando hacemos alguna actividad en las salas o en los espacios compartidos de las instituciones, más allá de las actividades planificadas, es decir, ante emergentes, o ante inquietudes que en la dinámica misma del trabajo puedan surgir. Por ello creo que es importante resaltar la necesidad de capacitación del docente, dado que la ley es del año 2006, del Programa de Educación Sexual Integral, no todos los docentes que están en ejercicio o que se están formando recibieron la capacitación en ESI, debido a algunas cuestiones que tienen que ver con la dificultad en la implementación en todos los niveles del sistema educativo, como la ley dice. Por lo tanto, creo que el derecho de los niños de recibir una educación sexual integral, niños, niñas, jóvenes, de recibir educación sexual integral, hay que sumar el derecho de los docentes de recibir una buena capacitación para poder implementar el tema en el aula como este se merece. Muchas gracias. Bueno, me llamo Cecilia Román, yo doy Educación Sexual Integral en el ISPE y Eccleston hace muchos años, porque venía trabajando desde la UBA, y mi taller tiene una mirada muy parecida tal vez a la de las compañeras, o muy distinta, creo que en la variedad está el gusto, que tiene que ver con enseñar los marcos legales, con trabajar las representaciones que tienen los y las estudiantes de nivel inicial, que se forman para el nivel inicial, y fundamentalmente cómo armar propuestas que sean significativas para los niños y para los maestros. Y entonces ahí por ahí andamos, vamos yendo y trabajamos, por ejemplo, con fotografías de configuraciones familiares, trabajamos con cuentos, con la literatura, haciendo una buena mesa de libros para abordar la ESI, qué se lee y cómo se lee. Trabajamos con muñecos sexuados, trabajamos con algunos emergentes que nos surgen en las escuelas en relación a se bajó el pantalón, miró, tocó y demás. Bueno, y esto hace que nos movilice como sujetos pensantes y que sentimos y que también transmitimos al enseñar. Bueno. Muchas gracias, Claudia, Soledad, Irma, Cecilia. Muchas gracias por compartir su experiencia, por compartir su trabajo en el aula con las futuras docentes. Y será hasta una próxima emisión de Radio Spey. Muchas gracias.